La para de este lado, una vaina bacana. Pa' que se viva la movie, movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie, movie. Pa' que se viva la movie, movie. Pa' que se viva la alcohol y un menú de mami. No me grabe que estoy grave, señor, y apague los fones. Original entre clones, pa' tiburón y al pony. Pa' la mami de estos tiguerones, yo soy Al Capone. No es novedad que yo ande con mi bóveda. De que yo era menor de edad y yo tenía mi propiedad. Como todo un profesional, tiene alma y arsenal. Yo me siento fenomenal con una nota que al final. Movie, movie, movie.